La FM Sacha Manta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. ¿Cómo está la escuela? ¿No se escucha? ¿Cómo andan? Ahí, pila. Bueno, el día de ayer estuvimos con el grupo de terminalidad de alfabetización, ¿no? ¿Dónde está lo de terminalidad de alfabetización? Estuvimos acá en áreas expresivas jugando al vóley. Estuvo el profe Juanjo ahí, que nos está dando una mano, que también está acá. Y los cumpa acá de Colón, que están todos por allá. Y que, bueno, como decía el Anto, a veces aprender a hablar por micrófono no es fácil. Es todo un aprendizaje animarse. De a poco nos vamos animando. Pero en ese de poco animarse, los cumpas hace, como decía Don Goyo, que no está por acá Don Goyo, el papá. No, todavía no va a venir un rato. Don Goyo decía hace más de 40 años. Más de 40 años que está esta cancha. Como decía la compañera de acá de Belgrano. Más de 40 años que está esta cancha y que bueno, lo que viene pasando, los negocios así como pasa en el campo, ¿no? Los empresarios acá en los barrios también, se creen esta gente, justo son de bastante poder económico, son macristas, pero más allá de eso que suma a su prontuario, se vienen y atropellan acá. ¿Y hace cuánto que habían alambrado acá, Pepo? Con alambre púa, hace 3 años. Hace 3 años Pepo cuenta con los Ruiz, hermano de Mario, de otros Ruiz y otros que están acá, vecinos. Con alambre púa, esta parte, cerraron y los vecinos quizás con esa falta de formación o de conciencia o miedo, porque es gente de mucho poder, como que se quedó ahí la cosa. Después Mario cuenta que él se fue organizando en el fogón de allá de la central con Anto. Anto lo llevó, digamos. empiezan a decir, no, esto basta de injusticia, ¿no? Esto que decimos en las redes sociales, que decimos, no, basta de injusticias y el Mocase también somos nosotros. Me dejan acá sola los chicos, están ahí. Y ahí se empezaron a organizar, no solo para defender un terreno comunitario, sino para crear esta hermosa escuelita de fútbol, que cerca hoy cuando estamos, el policía le hacía la entrevista a Mario, Mario decía, somos más de 70, ¿no está Mario? Por ahí está. Ah, fue Buscaleño, desapareció. Más de 70 jóvenes que se organizó desde hacer rifas para juntar para los botines, porque no todos los chicos tienen calzado, se prioriza la escuela. Sí, dice María, sí. Mamá que es María de Mellizo y todos los que van acá a Colón. Se organizó ollas comunitarias y se empezó a crecer de a poquito. Y el barrio empezó a tener más vida, ¿no? Una mamá decía, mi hijo después de la pandemia no salía de la tele y del celular. Y de que está la canchita se activó, mi hijo ya se vincula con otros, ¿no? Dentro de los valores que siempre decimos de nosotros en la escuela. Los valores más comunitarios. Y así empezó a crecer. Y como decía acá la compañera de Belgrano, se potenció el trabajo que ya se venía haciendo, pero un poco más organizado. Y se empezó a soñar todo este predio que ustedes ven, era una mugre. Se tuvo que pedir ayuda para nivelar, los cumpas a pala estuvieron limpiando, sacando vidrio, sacando escombro, poniendo la arena, ¿no? Reciclando los hierros, eso para hacer la cancha de vole, para poner la red. Se empezó a soñar y justo como venía la escuela de agroecología dijimos, bueno, ¿por qué no inauguramos, no? Hablamos con las compañeras, inauguramos la cancha oficialmente con la Escuela de Agro, que también es tan importante para nuestra organización. Los cumpas de Colón estábamos felices, para poder recibir. Y justo nos llaman los cumpas de Belgrano para un amistoso, ¿no? Que fue el domingo pasado, y ahí empiezan a relatar todo el suceso con esta misma gente que años atrás quiso entrar aquí. ¿Qué ha pasado ayer con semejante revuelo? Porque después que estuvieron los de alfabetización y terminalidad jugando, contaban los vecinos que hasta qué hora, como hasta las 9 de la noche estuvieron. Acá, vecinos de todos lados, de Alomo, de aquí, de varios cercanos, felices, porque como me decía una chica por audio que quería empezar vóley acá, dice, acá para jugar al vóley tenés que pagar una cuota de 2.000 pesos. Y yo priorizo cosas para mi casa, para mi familia, no tengo plata. Dice, ¿cuánto van a cobrar? No, no se va a cobrar, esto es comunitario, se organiza y se activa. Y muchas chicas y chicos empezaron a soñar con que van a poder practicar otro deporte, además de fútbol, sin costo, digamos, porque es un derecho el deporte. Por eso también como escuela queremos ver también deporte, ¿no? Por como incentivar. Y acá los cumpas de Colón están 3-4 veces a la semana en los campeonatos, con los niños, con las ligas. Fue reconocido por el municipio para poder ir también a la cancha allá en Santiago del Estero. Mucho trabajo y corazón, se ve fruto y es muy respetado en los cumpas de acá de la escuelita de Colón, la organización de Colón. Y bueno, y hoy a la mañana, eso de las 9, ¿no? Gracias a una vecina que está por ahí sentada y escuchando. Nos dicen, che, está cayendo esta gente que cayó hace 3 años con alambre, postes, y está queriendo alambrar. Y cayó esta señora, que era candidata del macrismo, Juárez de Gallardo, ahí está. Vino, muy prepotente, con su contadora igual de prepotente, diciendo que esto era de ellos, con los tipos que estaban ahí, bueno, y ahí el Bocase fuimos los vecinos del lugar, de acá de Quimilí, después vinieron los cumpas de los territorios, y bueno, y acá fue como lo que se hizo más que nada la resistencia, hasta que hubo una orden del fiscal, creo que era, ¿sí? En el cual le dijeron que se retire la señora, pero bueno, es un terreno en resistencia hoy, que es lo que denunciaba Mario, esto para los chicos, no es propiedad privada, no para hacer la casa, es para propiedad comunitaria, porque si ven que Quimilí es muy grande, se está llenando de gente y hay muchos negocios inmobiliarios truchos. Y así como pasa en el campo, se aprovechan quizá de que las personas, las familias no tienen herramientas para defenderse, no pueden pagar a un abogado y se meten. Gente que tienen propiedades, que tienen, no es gente que necesita. ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Ambición. Y bueno, y acá se estuvo, y por eso se propuso a la coordinación de la Escuela de Agroecología esta tarde, que iba a tener segundo año clase, Norma, acá, poder venir para acá, para hacer presencia, para poder continuar, para poder solidarizarnos y hacernos presente, ¿no?, lo que está pasando aquí. Así que eso que era quizá para contar. Y bueno, después de que los cumpas, porque se había organizado esta mañana en la Escuela de Agro, hacer un poco recibir a los cumpas que habían estado presos y contar también, se hicieron 2 años de la resistencia que se hizo allá en el Bajo Hondo y otras situaciones más, se debe aprovechar para hablar allá. Pero bueno, el movimiento es porque estamos en movimiento todo esto y es dinámico. Todo el tiempo va cambiando, ¿qué no? Mirta, Leti. Entonces vamos cambiando y bueno, se van modificando los planes. Y bueno, y la Escuela de Agroecología siempre ha estado presente en muchas acciones y luchas, ¿no? Hace más de 15 años que cuando está justo, si hay algún conflicto en el marco de la escuela y estamos cerca, o si hay que ir, vamos. Porque es parte de nuestra formación política esto. Que conozcamos los territorios, muchos no conocían Colón, ahora lo estamos conociendo. Y bueno, eso nomás, cumpas, para ir contando hasta que sigamos con la otra parte. Gracias. La FM Sachamanta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. La FM Sachamanta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. Bueno, compañero, muy buenas tardes a todos, a todas y más que nada al pueblo aquí en Quimilí. Nosotros venimos desde el campo, muchos de nosotros estamos de distintos lugares apoyando esto. Y bueno, como decía aquí la compañera Marisol, las cosas se vienen dando por algo. Por algo se vienen dando dentro de esta lucha que estamos teniendo como organización. Dentro de este movimiento, es un movimiento amplio que estamos abarcando para muchas cosas, para muchos derechos, que aprendamos mínimamente conocer nuestros derechos. Esa es una arma fundamental para todos nosotros y nosotras. Y esto esa arma es tan, tan peligrosa para el agronegocio o para toda aquella gente que quieren más y más. Como por ejemplo, aquí se está luchando algo comunitario para el bien de todo un pueblo. Nadie le saca un peso. Entonces, lo mismo pasa en el campo. Cuando nosotros, en los montes, no molestamos a nadie, somos nosotros los que sembramos, somos nosotros los que criamos la chiva, somos nosotros que cuidamos la gallina, somos nosotras y nosotros que estando en el campo vamos trabajando y vamos produciendo con nuestras propias manos. Hacemos nuestra soberanía alimentaria, nuestra propia salud vamos teniendo. ¿Por qué? Porque alimentarse sano también eso involucra a nuestra salud y estar bien. Y nuestro Creador nos ha dado para tener todo esto, que podamos vivir en paz, en armonía. Por eso tenemos tierra, sol, agua. Es fundamental para la vida. Y como nosotros, más allá que mucho de esta gente que están, que se forman, algunos en grandes universidades, entre ellos, a ver, que tienen grandes títulos, son, que tienen todo el poder, y muchos de nosotras y nosotras, a lo mejor ni hemos pisado a la escuela. Pero hay otros valores, los reconocimientos, el respeto y saber valorizar del modo de vivir, de nuestra propia identidad, así como en el campo, en la ciudad y en los barrios. Porque compañero y compañera, tanto los barrios, el campo y la ciudad, somos seres humanos y necesitamos vivir, necesitamos comer. ¿Y de dónde sale la comida? No solamente vamos a decir que el que está en una ciudad tiene que comer, y quiénes somos los que estamos dando, alimentando. Somos los que vivimos en el campo. De una le pese o mal le pese, son los que tienen que cuidar los animales, sembrar. Así que compañeros y compañeras, esto lo que estamos haciendo no lo estamos molestando a nadie, pero sí es fundamental que al nacer este movimiento, el MOCASE, empezado a compartir esas herramientas que son los derechos y trabajar organizadamente y pararnos entre todos y hacer solidario. Solo no vamos a hacer nada. Entonces lo vamos a hacer aquí en la canchita de Colón, en el Belgrano, en todo lugar donde nos organicemos, ahí nos tenemos que estar juntando para seguir adelante para el bien de todos. Así que esto, compañeros y compañeras, lo tenemos que seguir. A ver, hemos tenido ahora chicos, compañeros de nosotros, que le han privado, ahora van a hablar ellos privados de la libertad por defender la tierra. Y ahora también están denunciando a los compañeros que lo ven que andamos adelante, parece ser, también que lo metan preso. Y esta gentecita que tienen dinero, a ellos no se lo molesta. Por eso decimos, pero aquí entre todos, a ninguno lo van a llevar preso. Si estamos todos, a ninguno le van a tocar. Y así como pasa en eso, están pasando en varios territorios. Y esta es la fuerza, la unidad y la organización. Así que fuerza, compañero, y sepamos que estamos en alerta en todos los lugares. En el campo, en la ciudad, y en los pueblos, y en los barrios. ¡Alerta! vecina por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha campesina por América Latina. ¡Patria libre! ¡Venceremos! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! La FM Sachamanta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte.